a la la le le le. Andrea. Me dicen que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que no toco nada. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Por eso yo le canto ya. yo me muero. Ven si tú no sabes lo que dice y ahora te voy a enseñar. Un pasito para adelante y uno para el lado y otro para atrás. Ay, ven, ven, ven, ven, ven.